Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar una vez más en compañía del noticiario de Zona Cultura, espacio cultural que se transmite a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el día de hoy vamos a tener variada información, así como contaremos con la opinión y el trabajo de los artistas gestores culturales que se dan cita hasta las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que pueden también compartir información cultural a través del teléfono 0984-258-523. Nosotros gustosos la compartiremos a través de este espacio. Así que escríbanos, no lo dude, mis estimados amigos. Les recordamos que usted tiene una cita con las redes sociales de la Casa de la Cultura y de estas radios. Aquí también les presentamos variada información. Recuerde que hoy es miércoles 14 de julio de 2021 y tendremos a las 7 de la noche la inauguración de la muestra del artista Jorge Chalco, que viene en representación de la ciudad de Cuenca a la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. Así que todos cordialmente invitados a conocer más sobre la plástica ecuatoriana. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura en este miércoles 14 de julio del 2021. Estamos con ustedes hasta las 9 de la mañana. Queremos recordarles que tenemos abierto el concurso para las 20 catas de productos Pacari. Se tratan de productos de chocolate de la marca Pacari que los ganadores se los pueden llevar y ser parte de esta cata que lo hacen este sábado de manera virtual. Simplemente tiene que comentar el post que estamos promocionando en las redes sociales, tanto de Cultura FM así como también de Radio CCE. Ahí usted nos indica que quiere participar y listo, eso es todo. Así de simple, usted ya puede sumarse y tener la posibilidad de llevarse esos productos a su casa y conocer más del cacao de nuestro país. Con esta novedad arrancamos esta emisión. Buenos días. Saludos cordiales, muy buenos días compañeros, un abrazo virtual para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada informativa, hoy en mitad de la semana. Estamos en día miércoles 14 de julio del año 2021. Estamos como siempre acompañándoles en nuestras dos frecuencias. Usted nos escucha en 100.9 Cultura FM y 940M. De esta forma, con este intenso sol que vive nuestra capital, damos inicio junto a ustedes a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Décimo noveno encuentro virtual de música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó anoche a la agrupación Manchecaña. La muestra de cortometraje Somos Agua, Somos Tierra mantiene su convocatoria abierta. Hoy conoceremos la historia de la Fundación Ayahatari, 7 años de trabajo cultural en el barrio de Carcelén. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura homenajeó a Cotacachi en un año más de su cantonización. Centro Integral de Danza, Cultura y Relax, Sidansur, presenta desde este 15 de julio, Super Vacacional 2021. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos conociendo todos los detalles del desarrollo del vigésimo Festival Infantil y Juvenil Chulpe Cine 2021, que arranca el 24 de junio hasta el 25 de septiembre y que recorrerá varias provincias del país llevando el cine al barrio. Así que hoy tendremos toda esta información en la voz de Alexander Pali Solís, de la Fundación Chulpicine. Nos acompañará la actriz Silvia Brito y hablaremos de la obra El Evangelio según Clarín, que se presenta este fin de semana en Espacio Vacío. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer el trabajo musical del maestro Eduardo Álvarez. Él se inicia en la música desde los 6 años y a los 13 ya conforma el grupo musical de La Tola. Su influencia fue su familia, su padre Manuel Álvarez, músico del Batallón Quinto del Guayas, clarinete y saxo tenor, su hermano Leonardo Álvarez, maestro en piano, y su actual compañera de vida, la artista Estefan. En este diálogo vamos a conocer más sobre su historia, perfil, trayectoria y disfrutaremos de su música. Él nos contará la anécdota entonces de cómo pasó de formar grandes elencos musicales a destacar solo con el requinto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el noticiario de Zona Cultura y les contamos que la cultura occidental tiene en Europa varios hechos históricos que influyen hasta la actualidad el desarrollo de sus gobiernos. Hoy les contamos sobre la toma de la Bastilla y su desenlace en la democracia occidental. La toma de la Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio de 1789. La toma de esta fortaleza por parte de los revolucionarios franceses supuso simbólicamente la caída del régimen monárquico y la apertura a un nuevo modelo de gobierno con actores sociales diferentes. La imagen revolucionaria ampliamente difundida del mito de una prisión donde se pudrían las víctimas de la monarquía no corresponde por lo tanto con el uso de la fortaleza en el momento de su toma, dado que la Bastilla había perdido en parte su función de prisión del Estado, pero sí refleja una realidad que existió desde el siglo XVII, cuando el cardenal Richelieu empezó a utilizarla como cárcel de Estado. En la Revolución Francesa fue crucial la toma de conciencia de un grupo social, la burguesía, en torno a su capacidad para convertirse en motor de la sociedad de su tiempo. Frente a su extraordinaria pujanza, los estamentos tradicionales privilegiados, el clero y la aristocracia no tuvieron ninguna posibilidad de reconducir los acontecimientos, y la monarquía anclada en su modelo de medioevo desapareció. La rendición de este bastión real fue sin duda un importante hito simbólico de los inicios de la revolución, más que un factor detonante en sí. Con anterioridad, la autoridad real ya se había visto mermada por la revuelta de la nobleza, un hecho recurrente desde la Fronda en el siglo XVII, que se negaba a financiar los planes de Luis XVI mediante el pago de impuestos. Pero el mayor detonante fue la formación de la Asamblea Nacional, el juramento del juego de pelota y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que abrían la vía hacia el fin del absolutismo y de los privilegios de la nobleza. La rebelión parlamentaria, unida a la del pueblo de París, ya había tenido un antecedente 2 años antes en la ciudad de Rennes, sede del Parlamento de Bretaña. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Les contamos sobre las actividades que desarrolla el espacio cultural Fundación Ayacatari. Ellos están ubicados en el norte de la capital, específicamente en el barrio de Carcelén. Ellos juntaron esfuerzos y encontraron un galpón abandonado hace 7 años. Trabajaron y lo transformaron en un sitio que en la actualidad sirve a artistas y gestores culturales del sector. Han realizado 124 funciones de teatro, exhibiciones de películas y presentación de varios artistas. Ayacatari activó el arte en cárcel. ¿Quieres saber más sobre este espacio de arte y cultura? En un momento te lo cuento. Ayahatari es una expresión quichua que traducida al español se entiende como el despertar del espíritu comunitario. Con ese dato, te cuento que ese es el nombre de la sala de cine y teatro que un grupo de jóvenes dedicados al fomento del arte y la cultura abrió en Carcelén, un barrio ubicado en el norte de Quito, en agosto del 2013. En una entrevista hecha por el diario El Comercio a Javier Ceballos Perugachi, presidente de la Red de Espacios Escénicos Independientes, relata que Ayahatari es uno de los sitios culturales más importantes de la ciudad por dos razones. Está fuera del sector donde tradicionalmente se ha concentrado la oferta cultural y porque atiende a un sector considerado periférico, como Carcelén. Además, menciona que la concepción de este espacio va más allá de la circulación de servicios y productos artísticos. Pasa más bien por ponerse como un centro cultural de articulación comunitaria. En la misma entrevista, Cisa Gabriela Sánchez, uno de los miembros de la fundación, cuenta que en este tiempo se han realizado 124 funciones de teatro de diversos géneros, 19 exhibiciones de películas con colaboración de la Fundación Cultural, 8 y medio, 5 exhibiciones de danza profesional y se ha gestado el apoyo a la producción y dirección de 27 festivales. Esta labor empezó hace 8 años en este espacio donde no había nada. Este espacio era abandonado por la comunidad, era un galpón botado y nosotros hicimos toda la gestión y todo el proceso de darle vida a este espacio, de darle todo el chung y todo el corazón para que se dé estos espacios de encuentro de danza y cultura. Y ha sido una labor súper grande en la gestión, el proceso de abrir y cerrar el teatro para los vecinos y vecinas y entender también que este espacio cultural está abierto a la ciudad, que no solamente los beneficiarios son los vecinos, digamos, sino la ciudad entera, de tener un espacio abierto para el arte y la cultura. Ayahatari, a más de la exhibición de obras de música, danza, teatro y artes plásticas, los miembros han impulsado eventos de encuentro comunitario, campamentos educativos vacacionales, ferias de emprendimientos, talleres formativos y desde hace 5 años una feria agroecológica solidaria, entre otras actividades. Creo que es importantísimo rescatar estas actividades culturales que son derechos de los ciudadanos, derechos de los trabajadores de las artes, de prevalecer estos espacios. Sin duda es uno de los espacios más completos en arte y cultura. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Continuamos con más noticias. Yacu Parque Museo del Agua mantiene abiertas las convocatorias para el concurso de cortometrajes Somos Agua, Somos Tierra. Aquí le contamos qué debe hacer para participar. Durante el mes de septiembre, Yacu Parque Museo del Agua llevará a cabo la muestra de cortometraje Somos Agua, Somos Tierra. La convocatoria está abierta hasta el lunes 9 de agosto del 2021. Los formatos en los cuales se puede participar de esta propuesta son ficción, animación, documental, video arte, con una duración mínima de 1 minuto y máxima de 20 minutos. Usar el audiovisual como medio de educación y reflexión es el objetivo que persigue esta convocatoria. Así lo da a conocer Luisa Ambrosi, coordinadora de Yacu Parque Museo del Agua. Bueno, es una convocatoria que lo que busca es abrir una reflexión sobre las distintas relaciones y problemáticas que existen en torno al agua y al medio ambiente. Entonces, y relaciones me refiero que hay unas relaciones también, unas manifestaciones y unas prácticas culturales en torno al agua, O también, por ejemplo, como seres humanos a lo largo de nuestra historia hemos creado una serie de tecnologías para mejorar la distribución y recolección del agua. Y la idea de esta muestra es también conocer estas distintas realidades que suceden en el territorio ecuatoriano. El plazo de selección de la primera fase es del 9 de agosto al 23 de agosto del 2021. La publicación de los semifinalistas de la primera fase será el 24 de agosto. El periodo de impugnación de esa fecha hasta el 31 de agosto, el plazo de selección de la segunda fase será del 1 al 12 de septiembre. La publicación de los 10 finalistas será el 13 de septiembre, seguido de una fecha de impugnación del 14 hasta el 21 del mes corriente. Los 10 videos cortometrajes seleccionados en la segunda fase recibirán un monto de $350 cada uno y participarán de la muestra de cortometrajes Somos Agua, Somos Tierra. El proceso de aplicación usted lo puede encontrar en las redes sociales del Yacu Parque Museo del Agua. En la casa. La noche del martes 13 de julio disfrutamos del 19 Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, junto al Núcleo Provincial de Manabí, la participación de los maestros Manche Caña. Este grupo se forma en el Departamento de Cultura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y presentan al público música montubia en todos sus ritmos y géneros. En la siguiente nota, les presentamos un resumen de esta interesante cita cultural virtual. Cojo el camino de tierra, caminito de hojas secas, pa' cuando escuche tus pasos dejar las puertas abiertas. Cojo el camino del cerro, libre de todas mis penas, para decir que te quiero, lo diré en palabras viejas. Saludos a todos y buenas noches. Bienvenidos a este nuevo Encuentro Nacional de Música Virtual Ecuatoriana. Un saludo fraterno a los directores provinciales que están anclados a esta transmisión, a todos los directores departamentales de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la razón de ser de la Casa de la Cultura, a todos los artistas que nos acompañan ahora en este nuevo encuentro. Para mí es fundamental compartir a todos los espectadores, a los que saludo también, que este encuentro de música virtual es una posibilidad de romper fronteras, de romper barreras, y que lo está logrando con esta nueva edición ahora desde Manabí, mostrándonos el arte y la cultura que tiene esta provincia. Es una provincia que maravilla, yo creo, desde cada uno de los rincones de la patria por el crecimiento exponencial que tiene en la distribución de las artes que hay en este hermoso rincón ecuatoriano. Yo quiero felicitar a Fidel Intriago por su gestión y por esta selección tan acertada del grupo Manche Caña. Campo verde en todo su esplendor. Y con estas palabras del director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, se dio inicio a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de nuestra institución, espacio que lleva por lema Cantando a la Esperanza y a la Vida. En esta ocasión nos trasladamos virtualmente junto al público hasta la provincia de Manabí para disfrutar entonces de la música de los maestros de la agrupación Manche Caña. Este fue el 19 Encuentro Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manche Caña fue el grupo invitado, considerados una agrupación musical de experimentación rítmica. Sus trabajos artísticos están enfocados de darle mayor cuantía a la revalorización de la tradición oral montubia. Están dirigidos por el maestro Luis Andrés Macías. De mi corazón. Manche Caña cuenta actualmente con 10 integrantes. Todos ellos son fruto de un semillero creado por Luis Macías desde el Departamento de Cultura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de la provincia de Manabí. Carlos Páez planteaba entonces la idea de cómo realizan su música estos artistas. Catalogaba el evento de Encuentro Nacional Virtual de Música como el espacio que rompe fronteras con la música y que lo hace Manabí con esta representatividad que tienen de estos artistas, en particular hablando de lo que es la cultura montubia. Continuó su discurso el director de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura y habló de los conceptos y habilidades que tienen estos maestros. Planteó así al público la idea de la experimentación rítmica y cómo lo cultural desarrolla varios sentidos en la gente. Creo que la experimentación rítmica es algo que es fundamental para reinventarnos culturalmente. Creo que somos un país que todavía está en un crecimiento constante y reconocimiento de su cultura. Y a través del arte hay propuestas como esta que nos resignifican y nos permiten encontrar nuevos matices, nuevos colores de quiénes somos y cómo reconocernos. Y quizás, como decía la maravillosa Mercedes Sosa, cómo salvarnos, porque quizás la cultura es lo único que nos salve. Así que yo estoy maravillado y gustoso de poder unirme a este nuevo encuentro de música virtual. Que lo disfruten todos. Bienvenidos. Así hablamos entonces de la historia de Manche Caña, quienes dejaron de ser solo el nombre de una plantación de caña y ahora lo llevan a un nuevo estilo con su grupo musical y destacando la tradición y costumbres de su pueblo. Tradicionales de esta región. Esta agrupación presentó para agosto de 2016 10 temas en conjunto, algunos de ellos como El Arbolito, de Huachapelí, El Anhelo a Manabí, mismos que estaban hechos con ritmos montubios basados en el resultado de una investigación musical realizada tiempo atrás, precisamente por este Departamento de Cultura. Este es un proyecto musical que lleva más de 6 años de trayectoria. Ahora son una realidad y han logrado considerarse con un 60% de estudiantes universitarios, sumándolo a esto, dos docentes. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, presentó a los artistas con estas palabras. Habló sobre revalorizar la música manabita y comentó las razones de por qué se eligió a estos artistas como los representantes de su provincia. Más que para la Casa de la Cultura, en realidad, es para Manabí. Como manabita me siento orgulloso de que exista este grupo humano llamado Manche Caña, con un talento realmente impresionante, que ha revalorizado la musicalidad manabita. Es decir, que ha hecho una profunda investigación y sobre todo que ha podido plasmar los sonidos de esta provincia en sus producciones. Si Manabí sonara a algo, pues yo creo que en las notas de Manche Caña está resumido toda esa musicalidad, toda esa riqueza sonora que tiene esta provincia. Y sobre todo el por qué cuando la sede nacional nos propone este encuentro y nos dice qué grupo poner en la palestra, pues obviamente Manche Caña, porque a pesar de que existen muchos grupos de música montubia en esta provincia, en el país, yo creo que Manche Caña ha dado, es el único que ha dado un paso más hacia adelante. Para hablar de Manche Caña hablamos del concepto de combinación. Esta es la característica principal de este grupo. Realizan la fusión de lo montubio con lo moderno, es decir que dentro del disco hay temas que tienen ritmos montubios, con un contenido variado en cuanto a lo cultural. La canción El Arbolito cuenta, por ejemplo, la historia de un amor. Este grupo se creó en el Departamento de Cultura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tienen como prioridad fortalecer la música montubia y crear espacios donde se practique la interculturalidad musical. Espacios que de a poco van aperturándose en su provincia, bajo el respaldo, por supuesto, de la Casa de la Cultura, Núcleo de Manabí. Viviana González, voz del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, destacó en sus palabras y análisis sobre el trabajo de estos maestros, las particularidades de la agrupación, el detalle de sus letras y el valor que tiene el cantarle al pueblo montubio. Gracias a este encuentro virtual musical, semana a semana hemos podido disfrutar del talento de nuestro país. Y hoy no es la excepción. Tenemos a esta magnífica agrupación Manche Caña, a quienes aplaudo de pie, ya que nos traen una propuesta fresca que guarda los márgenes de lo tradicional. Esta música montubia que nos demuestra la variedad sonora de nuestro país a través de estos bellos amorfinos. Toda su música, tan bien lograda, con total profesionalismo, con originalidad y, por supuesto, creatividad. Puedo resaltar que me gusta mucho cómo han decidido conformar Manche Caña. Me refiero a la estructura instrumental, al integrar estos instrumentos autóctonos y tradicionales, pero con ese toque contemporáneo. También sus composiciones musicales, que llevan historias del diario vivir de su gente, historias sencillas, pero lindas, con las que uno se identifica. Manche Caña emplea en sus producciones sus propios instrumentos musicales de madera y caña, creados específicamente para interpretar música montubia en todos sus ritmos y géneros. Estos instrumentos son caja tambora percusión, el bajo montubio, ambos con silueta octagonal. Se representa aquí una analogía sobre el verso octosílabo del amor fino, género representativo de la tradición oral montubia. De la cultura de Luis Andrés Macías, director de la agrupación Manche Caña, tomó la palabra en esa noche especial. Destacó en primera instancia su agradecimiento particular hacia quienes hicieron posible su participación junto a sus compañeros en este evento. El cariño mostrado por el público en comentarios virtuales y quienes los plantearon como representantes de su provincia. Además de destacar el significado que tiene para ellos el formar parte de este evento. Bueno, estoy muy contento, ¿no?, al ver las imágenes, sobre todo el spot publicitario. Manche Caña es una radiografía completa lo que han podido crear sobre el proyecto Manche Caña, y me quedé sorprendido porque lo han reflejado muy bien. Estimado Fidel, Carlos, Ramiro, Andrea, Nelly, Viviana, Carla, Laura, para mí es un gusto estar con ustedes aquí, ¿no?, para conversar sobre música, sobre nuestra música manabita, sobre el proyecto Manche Caña. Y agradezco una vez más la invitación también a la Casa de la Cultura Sede Manabí por tomar en cuenta, ¿no?, visibilizar este proyecto. Muchísimas gracias. Y de esta forma, la noche de este martes 13 de julio del año 2021, disfrutamos del 19º Encuentro Virtual de Música de la Casa de la Cultura, en esta ocasión virtualmente desde Manabí, junto a los maestros de la agrupación Manche Caña. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Mi corazón. En medio de homenajes a músicos y artistas plásticos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura rindió un sentido homenaje a Cota Cachi en sus 160 años de cantonización. Conozcamos los detalles en los siguientes minutos. Un evento presencial con las medidas de bioseguridad marcado por la historia, las artes y la memoria de un pueblo es como se llevó a cabo la sesión solemne de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el aniversario 160 de cantonización de Cotacachi. El evento sirvió para hacer un repaso por la historia del cantón y recordar el potencial natural y cultural de la localidad. Luis Fernando Revelo, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura, al tomar la palabra, resaltó la musicalidad que yace en ese pueblo, marcado por las raíces ancestrales y mestizas, y fue en ese contexto que la institución condecoró a la agrupación Cantares de Cotacachi con la medalla Pilanquí. Saludamos reverentes al cantón Cotacachi en estos 160 años de vida cantonal. Sin lugar a dudas, Cotacachi está hecho de arte y geografía que canta. Cotacachi trae consigo el legado unido de indígenas y europeos que ha servido como plinto inspirador para crear lo más granado del pentagrama musical ecuatoriano. Especial mención merece la agrupación artística Cantares de Cotacachi, con sus instrumentos y voces para levantar hasta el cielo magnífico del Ande, el ave mágica de la canción que deja fluir el lontanar inagotable de la música nacional y latinoamericana. En el evento también fue reconocido el pintor Jorge Alexis Vinuesa con una placa conmemorativa por su destacada carrera pictórica. Cotacachi está ubicado en la zona norte del Ecuador, se ubica a 80 kilómetros al norte de Quito. Su clima es templado, semiseco o andino del valle. Su temperatura oscila entre los 14, 18 y 19 grados centígrados. Localizada en un valle de clima templado a los pies de la cordillera andina, su naturaleza es óptima para los pinares y eucaliptos. Cotacachi se halla estratégicamente en la vera de los ríos Ambi y Pinchavi. Ambos modifican de cierta manera los bosques en sus cuencas. Así, a las orillas de estos encontramos sauces y otros arbustos propios de la zona andina alta. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

hasta el 25 de septiembre, que vamos a hacer la clausura en el espacio del Museo Interactivo de Ciencia acá en el sur de Quito. Y para estas funciones, además, tenemos una función inaugural también en el Centro de Arte Contemporáneo el día sábado 24, también a las 18:30. Para estas funciones de cine, como son como invitados, sí requerimos que nos escriban a nuestro correo electrónico fundacion@chulticine.org o nos sigan por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Chulticine, Chulticine, en Instagram como F Chulticine y en Twitter también estamos como Chulticine, Fundación Chulticine. Estamos en todas nuestras redes sociales, además pueden visitar nuestra página web www.chulticine.org, en donde pueden inscribirse para que asistan a nuestras funciones de cine que van a ser, van a disfrutar muchísimo, además con esta película maravillosa que tenemos para inauguración, van a disfrutar mucho de nuestras funciones de cine. Y vivámoslo juntos, este 20º Festival Infantil y Juvenil Chulticine. Bueno, agradecemos a Alexander Palis por habernos acompañado de la Fundación Chulpicine. Así que nos preparamos para poder acompañar estas funciones, este trabajo que, como ustedes ya escucharon, necesita de mucho esfuerzo para poderlo desarrollar. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Este fin de semana llega a la sala Espacio Vacío el Teatro de los Silfos con la obra El Evangelio según Clarín, un solo de clown en donde Clarín, interpretado por la actriz Silvia Brito, nos llevará al público a repensar las diversas posibilidades de la historia de la humanidad. Y todo esto nosotros vamos a hablarlo en esta mañana junto a la actriz Silvia Brito, quien está con nosotros, y le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, Darío, gracias. Sí, bueno, este fin de semana vamos a estar con El Evangelio según Clarín, que es una obra del Teatro de los Silfos, y digamos en conjunto esta obra se creó con el Teatro del Cronopio, con la dirección de Guido Navarro. Esta obra la estrenamos nosotros en el 2010 y no la hemos sacado del repertorio del Teatro de los Silfos, así que siempre hemos hecho temporada todos los años, excepto ya el 2020 y ahora, bueno, el 2021, ¿no? Entonces, estamos súper contentos de poder volver a escena con esta obra, que ya hemos estado con otras obras justamente del Teatro de los Silfos, pero esta obra es después de más de 2 años más o menos, volvemos a escena. ¿Y cómo se encuentra Clarín al saber que regresa a las tablas? Feliz, muy feliz y contento. Sí, y ahora recordando también como cosas, hemos estado en los ensayos y bueno, ya cuando uno entra en el personaje, la verdad es que para el personaje no pasa el tiempo, ¿no? Recuerda cómo funciona todo y cómo va, y bueno, siempre dándole como toquecitos en la obra, después de los ensayos, se va aportando nuevas cosas, ¿no? Entonces la obra va cambiando un poco, ¿no? Se va aumentando detallitos que son interesantes y que son divertidos para el público, ¿no? Porque es una obra en clown, pero que topa un poco la idea del clown existencial, un poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿de qué nos habla El Evangelio según Clarín? El Evangelio según Clarín habla un poco de todos, del poder un poco, ¿no? De este averiguar quién está quién es superior a uno, qué cosas están mandando, digamos, sobre los seres humanos. Y ahí es que Clarín se encuentra con un libro que es la compilación de los estudios que ha hecho este doctor Posowski, y justamente él se enfrenta con varios capítulos de la historia, ¿no? Se encuentra con Prometeo, justamente el momento que Prometeo roba el fuego sagrado para los seres humanos, y se plantea esta idea, ¿no? ¿Por qué Zeus no permite que el fuego llegue a los humanos, ¿no? Y luego se encuentra con Jesucristo, también en un encuentro así, entre Jesucristo y Pinocho, y se plantea también esta idea de quién es realmente Dios, ¿no? Va por ahí como un poco la historia, ¿no? Luego él se encuentra con el manto sagrado también para revelar justo de dónde viene esta idea de este otro Dios que ha llegado a la Tierra, ¿no? Entonces se plantea eso, hay un encuentro también con Hitler, ¿no? Entonces él va encontrándose por varios episodios donde vamos viendo que para Clarín, que es este clown que un poco está intentando entender cómo funciona la vida humana, se encuentra con personajes y con seres que le han planteado formas de poder diferente, ¿no? Y que han determinado también la historia del universo. Entonces, él lo va interpretando al modo del clown y va jugando como con estos espacios, ¿no? ¿Y por qué ponernos a pensar en esos puntos importantes de la historia? Porque muchos son incluso fundacionales para lo que constituye la civilización occidental, ¿no? ¿Y por qué mirar esos puntos desde la personalidad de un clown, desde Clarín? Creo que porque el clown te da la posibilidad de, digamos, cambiar el ángulo de la mirada, ¿no? O sea, y se permite eso en el clown, ¿no es cierto? Sin que de alguna manera pueda ser incluso irreverente también, ¿no? Pero esa irreverencia a través de la nariz se vuelve muy sutil también. Entonces, esa es como la opción, ¿no? Con Guido, cuando trabajábamos justamente en el planteamiento de la obra, nos preguntábamos muchas cosas de la historia, o sea, ¿qué de todas estas cosas es verdad, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto todo lo que nos han contado es cierto? O es la base de una forma de existencia ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo, por qué no plantear que esto sea diferente? Primero, y por otro lado, ¿por qué ese ser diferente plantearía una ruptura de alguna forma de cómo miramos al poder, ¿no? Cómo miramos lo que está designado para la humanidad. Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Estábamos planteándonos mucho la cuestión de los designios que ya nos vienen como humanidad. O sea, la humanidad ha estado todo el tiempo buscando el conocimiento, y ese conocimiento le ha buscado también meterse en los vericuetos de la mente, ¿no? Y empezar a indagar. Entonces, para hacer esta obra, nosotros, con el Guido, revisamos mucho material y justamente ahí veíamos El péndulo de Foucault, que es este libro que es bien interesante de Humberto Eco, ¿no? Que es justamente, uno puede ver coincidencias en la vida y en el universo e ir determinando la historia a través de esas cosas, ¿no? A través de esas coincidencias. Pero que son justamente interesantes porque te plantean el irte preguntando, ¿no? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo son las cosas? ¿Por qué han cambiado? ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? Un poco hasta una parte de conspiración detrás de todo, ¿no? Y se vuelve interesante porque para el clown esto es complejo, ¿no? Es un tema complejo y él lo interpreta de su forma sencilla, pero siempre poniendo este interrogante para el público, ¿no? Desacralizamos de alguna manera esas versiones oficiales de la historia. Exactamente, y buscando también el lado humano, ¿no? Hay una parte en la que es como Clarín interpreta quién es este Adolf Hitler, ¿no? Pero él lo interpreta como él lo entiende y también encuentra el lado humano de ese ser monstruoso que la historia nos presenta y que de hecho fue así, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo esto, no? Es justamente cuál es el detonante para que a una persona te llegue, para que una persona llegue a ser monstruosa, llegue a mostrar su lado oscuro de tal manera, ¿no? Y bueno, tenemos muchas versiones con Hitler, ¿no? Hay muchas versiones que se justifican, ¿no es cierto?, desde un objetivo mayor. Pero, claro, Clarín lo plantea como, ¿qué pasó con esta persona que no le dejaron pintar, ¿no? Que no le dejaron ser pintor, porque lee como desde ese espacio mucho más inocente, ¿no? Pero luego también se enfrenta a esta cuestión de cómo este personaje llega a poner todo su poder en contra de un sector de la humanidad, ¿no? Entonces, justo vemos esos puntitos que tal vez no han sido como puestos debajo de una lupa, ¿no? Para un poco ser observados también como ya la parte humana, ¿no? Igual, o sea, en Prometeo lo mismo, ¿no? El temor que tiene Prometeo para ir a robar el fuego. O sea, ahí hay un susto antes de eso, ¿no? Hay la parte antes de la toma de la decisión. Entonces, plantea justo estos enfoques humanos de estos otros seres, ¿no? Esos pequeños matices que generalmente pasan, son obviados, ¿no? No, uno no se termina de enterar de ese tipo de segmentos de estos personajes que han sido importantes en la historia de la humanidad. Ahora, este es un trabajo que arranca con el Teatro de los Silfos, con la dirección también de Guido Navarro, del Teatro del Cronopio, pero el origen de la obra, el germen, ¿de dónde partió? Estaba yo buscando hacer una obra de teatro y justamente le decía a Guido que estaba yo en una época de un poco encontrar a qué punto espiritual, digamos, me voy a agarrar de la vida, ¿no? Porque estaba en un punto donde no creo en nada, absolutamente en nada, o eso es que uno piensa no creer en nada, ¿no es cierto? Porque justamente te estás desprendiendo de creencias, y le planteaba desde esa inquietud al Guido, o sea, ¿qué es verdad de todo esto? Porque además estaba leyendo como mucha información sobre conspiración, me agarró la época de empezar a leer eso y decía, a mí me interesa ese tema. O sea, Silvia estaba en una búsqueda. Estaba en una búsqueda, entonces yo le planteé a Guido, mira, me interesa por aquí. Y entonces, claro, Guido, que es un diestro como con mi formación en general, ¿no? Entonces me dijo, lee esto, y fuimos encaminando como por ese lugar, ¿no? Y a partir de eso empezaron a salir escenas. De principio íbamos a montar el Prometeo como con los tres encuentros que él tiene, ¿no? Y bueno, salía ya una obra solo con Prometeo, pero luego, claro, la idea era no quedarnos con Prometeo, sino ir buscando en diferentes espacios. Entonces ahí fueron apareciendo estos otros personajes, ¿no? Y básicamente es Clarín entra a una oficina y en la oficina se encuentra el libro, y el libro es el detonante de todo, ¿no? Porque justamente los libros te plantean esa idea, ¿no? O sea, desde ahí te empiezas también a cuestionar, ¿no? Desde la imaginación, desde la lectura, ¿no? Entonces, Clarín ve un libro que no es suyo, que es el libro del doctor Posowski, justamente, y en su oficina, que él entra a limpiar, encuentra todo esto y empieza a leer poco y a interpretar, y luego ya a meterse como con los objetos que tienen en el espacio y a dar su interpretación, ¿no? Muy, muy, muy al modo del clown. El libro es la caja de Pandora en el Evangelio según Clarín. Exactamente, el libro y los objetos, ¿no? Porque él va encontrando en cada objeto un detalle que le es el punto de partida de otra historia, ¿no? Ahora con la propuesta que ustedes presentan en el Teatro de los Silfos, es una comedia, es un solo de clown, pero ya les contamos en este momento cuál es el contenido, por dónde va la historia. ¿Qué tipo de público busca con este trabajo Teatro de los Silfos? Yo creo que el público que se busca, bueno, digamos, si vamos por edades, o sea, es un público a partir de los 12 años. Sí han ido personas, niños de menos de edad, siempre con los padres, y ahí se toman ciertos temas, se tocan ciertos temas que son uh-huh. referenciales, ¿no? Entonces ahí un poquito esa parte podrían perderse, pero sin embargo es yo diría que sí se abre a público más pequeño, ¿no? Pero digamos, estamos llamando público a partir de los 12 años, y yo creo que es gente que quiera divertirse, ¿no es cierto?, que quiera disfrutar del clown, y también que quiera pensar un poco, ¿no?, también reflexionar en base a esto, ¿no? Yo creo que la comicidad, y creo que tiene el poder de hacer esto, justamente, de poder cuestionarte cosas, pero también de hacerte reír a la vez, ¿no? Entonces, por ahí va, la gente que quiera divertirse este fin de semana, o sea, que vaya a ver el Evangelio según Clarín, se van a divertir. Justo de ese tema también quería hablar, ¿no? Profundizar un poco más, porque ya lo hemos ido tratando así a detalle, a breve detalle, y es que Quito y el país realmente sí se ven momentos de una aparente reactivación en diferentes áreas, ¿no? Desde lo económico, hay alguna reactivación en el lado turístico, cultural y artístico. ¿Y por qué Teatro de los Silfos escoge también unirse a esta especie de reactivación con un solo de clown para estos días? ¿Es un buen momento estos días para la comedia? Yo creo que, bueno, nosotros hemos estado ya haciendo funciones desde hace rato, ¿no? Bueno, la semana anterior justamente estuvimos en el Teatro México con una obra que se llama Una fiesta para Nina, que es un teatro gestual de máscaras, y bueno, más bien estamos programados como que mensualmente a seguir trabajando, a seguir mostrando nuestros trabajos, que la mayoría de los trabajos son de teatro gestual, teatro cómico. Entonces, digamos, nos agarró también justo con esta coincidencia de que empiezan a abrirse ya los espacios un poco más, con un aforo ahora del 50%. Entonces, creemos que siempre es un espacio oportuno, ¿no?, para trabajar esto. Creo que el espacio cómico abre un espacio importante ahora, porque la gente necesita reír. O sea, yo creo que eso es una necesidad vital, porque la risa te libera de muchas cosas. Y ha habido en este año, o sea, desde el 2019, que empezó la pandemia, hasta este año, hay mucho miedo en la sociedad, hay mucho miedo en la... y el miedo de la pandemia, pero además el miedo de lo que está pasando con los gobiernos después de la crisis económica, el miedo que sucede después de alguna manera de la violencia que se está viendo también en las ciudades, ¿no?, que ha crecido debido también a la crisis. económica. Entonces yo creo que es buen momento para reír y liberarnos un poco de este miedo, que si bien no va a cambiar el mundo como está, al menos va a cambiar la perspectiva de cómo le miro al mundo, y eso ya es un punto a favor, ¿no? Porque me plantea el tener la posibilidad de poder elegir y poder decidir qué voy a hacer como con mi día a día, ¿no? Ya no verlo con susto, verlo como de una manera más, no sé, más segura, de una manera más alegre tal vez, ¿no? Y por ahí va la idea del teatro también, ¿no? Que te ayuda a creer que las cosas pueden ser de otra forma, ¿no? Te da una posibilidad. Y esos momentos donde efectivamente no hay una atmósfera un poco de temor, de incertidumbre, quizás estamos contenidos todos, una risa, una carcajada se convertiría en un acto de rebeldía. Sí, exactamente. Y darnos la posibilidad de reírnos de cosas que incluso pueden ser fuertes, ¿no? Que en la historia no nos han permitido reírnos. Y no pasa nada, ¿no? La risa simplemente te plantea también una posibilidad de abrir un hoyo en esa verdad absoluta, ¿no? Y creo que por ahí va también el camino. Y lo que tú dices, o sea, la risa libera, ¿no? Y entonces esa posibilidad de liberarnos de todo este susto también que hay colectivo, y entender que hay una medida, que hay que tener ciertas reglas para seguir viviendo, pero que el susto es un añadido, ¿no? Que toca quitárnoslo también. Ahí lo tienen, amigos. Entonces, todos listos y preparados para este sábado 17 y el domingo 18. La función del sábado de este trabajo, El Evangelio según Clarín, es a partir de las 7 de la noche, y el domingo a partir de las 4 de la tarde. Esto va a ser en Espacio Vacío. Esto es en el edificio Spade, ubicado en la Avenida Patria y, 9 de octubre y Patria. 9 de octubre, Patria, y también está en la, entre el 9 de octubre y Páez, ¿no es cierto? Exactamente, en la ahí, Páez. Esquina, entonces ahí la gente puede llegar y acercarse. Ahí la gente ya puede comprar sus entradas. Coméntenos sobre ese aspecto, por favor, cómo la gente ya separa su lugar para la obra. Bueno, pueden llamar al teléfono el 098-70-80-78 y ahí pueden hacer sus reservaciones o adquirir sus preventas, que digamos la entrada general ya comprada en el espacio está a $10 y la preventa está a $7. Entonces, si desean la preventa, pueden comprarla de aquí hasta incluso el mismo día sábado llamando este número de teléfono, y también hacer las reservaciones. No siempre va a haber el distanciamiento, las medidas de bioseguridad, que el teatro es un teatro bien amplio, un teatro ventilado, entonces así que vayan seguros y vayan a divertirse, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces esta propuesta para este fin de semana. Sí, también, bueno, tiene que ver mucho porque para nosotros es importante como la relación con el público, ¿no? Y además del teatro, digamos, es obviamente es nuestro oficio, es nuestra profesión, entonces también es el medio económico que nos permite seguir viviendo también. Entonces, hemos ido buscando las formas, ¿no? Hemos estado haciendo cosas en línea, también funciones en línea. Hemos estado haciendo funciones presenciales para ciertos festivales que ha habido cómo hacerlo. Igual estuvimos en el Festival de Loja, en el Festival del Sur. También han seguido pasando las cosas un poco intermitente, ha cambiado el ritmo, pero digamos no hemos parado en este año, ¿no? Y con proyectos igual, o sea, proyectos para empresas privadas también ha habido como chance de poder hacerlo, cosas virtuales y cosas presenciales ahora que es lo que queremos ya volver, ¿no? Como con todos los cuidados, pero ya estar con el público presente, ¿no? Eso es, a seguir trabajando. Nosotros con esto queremos despedir a nuestra invitada y felicitarle por el trabajo que realiza, Silvia Brito. Esta mañana con nosotros hemos hablado de El Evangelio según Clarín, que se presenta en el Espacio Vacío. Les invitamos a que lo sigan en sus redes sociales como Teatro de los Silfos. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La magia de las fiestas populares, cargadas de color y tradición, llegan a la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. En la exposición retrospectiva del artista Jorge Chalco. No se pierda de escuchar